Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 27. Hola a todos y bienvenidos a tu podcast de ciclismo, ciclismo serio. Yo soy Borja, soy ciclista fundador de Mocker.com, la firma de ropa para ciclistas exigentes. Hola a todos, ¿cómo estáis? Muy buenos días o buenas tardes en función desde dónde nos estéis escuchando. Aquí estamos una semana más. Ya sabéis que, bueno, pues supongo que lo habréis visto en las redes sociales. Hemos terminado el pre-order de ropa de verano, primavera-verano. Y bueno, pues estamos a punto de lanzar una nueva colección de calcetines, unos calcetines, vamos a decir, un poco más clásicos, aunque la verdad que son muy chulos, son muy serios, son muy elegantes y son un poco para cubrir esa demanda de ciclistas que nos pedís, bueno, pues calcetines que sean un poco más altos, calcetines que sean un poquitín más sencillos, que sean lisos, que puedan combinar bien con cualquier tipo de zapatilla, con cualquier tipo de equipación y que sean de diferentes colores, que tengan muy poco diseño, que tengan apenas nada, un diseño muy minimalista y que sean prácticamente lisos. Hemos estrenado y vamos a lanzar nuestra primera edición Classy con los Classy blancos y los Classy negros, aunque está en proyecto y está en fabricación los Classy en color granate. Iremos poco a poco ampliando esta gama y esta composición en diferentes colores porque la verdad es que son realmente chulos. Con lo cual, en Mocker.com ya podéis encontrar estas colecciones y seguramente en muchas de las tiendas autorizadas que tenemos por toda España los encontraréis también. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema importante y un tema que no es que me haga gracia, pero sí que creo que hay una pequeña distorsión con respecto a los ciclistas. A veces nos empeñamos en las redes sociales, nos empeñamos en las revistas, nos empeñamos en ver un montón de cosas por ahí, podcast también como este, YouTube y demás, y yo creo que nos obsesionamos bastante. El ciclista tipo, por norma general, es muy obsesionado, o sea, somos unos obsesivos, es que eso hay que reconocerlo, tienes que reconocerlo, o sea, eres, igual que yo, muy obsesionado, obsesionada, puede ser con las ruedas, puede ser con las presiones, puede ser con los cascos, puede ser con la ropa, puede ser con el entrenamiento, con la nutrición, con lo que tú quieras, con los datos, con los vatios, con lo que tú quieras. Por tanto, hoy quiero hablar de las ganancias marginales. Las ganancias marginales realmente tienen su inicio en el manager del Team Sky, en Brian Ford, el cual, bueno, pues yo creo que también es un poco obsesionado, ¿no? Está un poco obsesionado con los datos, con las métricas, con los beneficios y estadísticas de estas métricas. Y al final es que la clave de las ganancias marginales está en la medición y en los análisis de los datos, ¿no? Al final, ¿qué son las ganancias marginales? Pues son pequeñas mejorías, pequeños cambios de un 1%, cosas muy residuales, muy mínimas, en muchas cosas distintas que hacen al final en conjunto que todo ese beneficio crezca a nivel global, ¿vale? Por ejemplo, cambios que hacen diariamente en algo de una bicicleta, una aerodinámica, o por ejemplo en el mountain bike, Nino Schurter decía que él siempre arrancaba con el pedal izquierdo porque su potente es el derecho. Entonces, el pedal izquierdo en la parrilla de salida está arriba del todo, la primera media pedalada es con el pie izquierdo y luego una completa ya la hace con su pedal fuerte, que es el derecho. Bueno, eso es una ganancia residual, eso es un cambio mínimo, pero que junto con otra serie de cambios forman una bola bastante grande y eso tiene gran impacto, ¿no? Claro, el Team Sky, el equipo ciclista, el Sky o lo que queda de él, cuenta con un patrimonio enorme, con un presupuesto grandísimo, el doble que uno de los más grandes, que es el Team Movistar. Y claro, al final, ¿qué se puede permitir? Se puede permitir tener ingenieros, se puede permitir tener científicos, se puede permitir las últimas prendas de última generación para reducir la resistencia al aire. Es decir, con todo este presupuesto se pueden hacer muchas cosas. Claro, esto no se lo puedes pedir a un Caja Rural, por ejemplo, ¿no? Pero ni a un Burgos BH, pero sí se lo puedes pedir a alguien que tiene igual 50 millones de euros de presupuesto para gastar en todo este tipo de cosas, ¿no? Entre las ganancias marginales que introdujo el Sky, por ejemplo, los platos ovalados específicos. Son unos platos, si os recordáis a Chris Froome, lleva un plato ovalado rarísimo, que no tiene nada que ver a ninguno de los que llevamos nosotros, no se parece en nada a un Rotor, a un Absolute Black, y es un pedaleo que es un plato que realmente lo que hace es lograr un pedaleo muy eficiente, lograr un pedaleo que además tiene estudiado que da un 38% más de potencia, según parecen los estudios, ¿no? Han contratado a una empresa específica que les hace unos platos ovalados específicos, con un ovalado muy raro. Yo os invito a buscarlo en Google o en YouTube y vais a ver cómo llama mucho la atención, ¿no? Otra de las cosas que introdujeron fue el turbine, que es como una especie de anillo que va en la nariz, que se lo ponen los ciclistas del Sky. Entonces les aprieta aquí, por así decirlo, el tabique nasal y parece ser como que introduce muchísima más oxígeno, el cuerpo oxigena mejor, se respira mejor y yo pienso, ostras, pero si yo cuando era cadete y junior iba a la farmacia y me compraba para las carreras una especie de tirita, que supongo que la compraréis, la llevaréis muchos de vosotros hoy en día cuando hay carrera, te la ponías ahí y es cierto que eso abría, porque la tirita es lo que hace, es pega mucho, entonces al ponértela abre la nariz. Y yo me acuerdo que te queda la nariz como si fueras un camello, o sea, una imagen horrorosa para las fotos, pero bueno, es cierto que se notaba, pues ellos lo tienen mucho más profesionalizado y bueno, de esta manera logran una mejor condición física, ¿no? ¿Qué más cosas habían hecho? Por ejemplo, estaban obsesionados con que todos tuvieran siempre la misma cocina, la misma comida, las mismas sábanas, las mismas almohadas, el mismo colchón. Incluso llegaron a instaurar una especie de motorhomes que llevaban a las carreras para cada ciclista, para que estuviera una cápsula ahí metido, concentrado y demás. Y yo recuerdo que incluso la UCI les dio un poco el toque de atención y les dijo, oye, vamos a ver, tener un poco de mano izquierda para con aquellos clubs o equipos que tienen mucho menos presupuesto. Y yo no sé ni si incluso se lo llegaron a prohibir, ¿eh? No estoy seguro de esto. Pero claro, al final ellos tienen que invertir en esta serie de ganancias marginales y tienen la capacidad de hacerlo y de mejorar esta serie de aspectos. Pero claro, yo me pregunto, ¿son efectivas? ¿Realmente son efectivas las ganancias marginales? Es decir, ¿me estáis diciendo que se nota el dormir siempre en la misma almohada, en las mismas sábanas? Ostras, pues no lo sé. Yo no lo he probado, obviamente, pero no lo sé. Pero a favor o en contra de las ganancias marginales. Es decir, yo no veo a Mathieu Van Der Poel. Ojo, igual sí, ¿eh? Pero yo no creo que Mathieu Van Der Poel lleve esto a rajatabla, ni a Pogacar, ni incluso al mítico Indurain. No, estos ciclistas son más de arranco, sensaciones, pedal a dolor y a fundir a todo el mundo en estacazo tras estacazo. Entonces, mi duda es, ¿nos estamos pasando un poco de obsesión? Yo creo que sí, sinceramente yo creo que sí. ¿Transforma las ganancias marginales a ciclistas medios en grandes ganadores? Ostras, pues yo sinceramente creo que no. La verdad, o sea, yo creo que de un burro no se puede hacer un caballo de carreras, con lo cual, por mucho que tengas un turbín, un anillo de estos nasal, por mucho que hayas dormido en la misma cama todos los días, en un colchón de 1.000 euros, por decirte algo, hombre, yo no creo que esté en condiciones de ganar ninguna etapa. Hablo por mí, ¿eh? Ojo. Pero sin duda, al final, claro, lo que te tienes que llevar a tu terreno personal es, ¿esto se puede llevar al terreno amateur? Es decir, ¿tiene sentido esta obsesión por los materiales, por el rozamiento de las roldanas del cambio, por la respiración, por la nutrición, por la biomecánica? ¿Todo esto tiene sentido en el campo amateur? En mi caso personal os puedo asegurar que no, y ahora os voy a contar por qué. Pero claro, yo no pienso solo en las ganancias marginales, pienso, ¿y en las pérdidas marginales? ¿Por qué nadie piensa en las pérdidas marginales? Por ejemplo, las vacaciones. Por ejemplo, los dulces, por ejemplo, ese atracón que te pegas cuando llegas a hacer 100 kilómetros, eso es pérdida marginal. ¿Por qué? Porque comes todo lo que hay, palmeritas, Coca-Cola o lo que pinte, ¿vale? Lo que sea, una vaca si te la ponen. Los gin tonic el sábado por la noche, es decir, bueno, eres humano, ¿no? Entonces un día vas a cenar por ahí, un día sales con tus amigos, otro día vas a una comida de alguien que te invita, es decir, a cualquier evento social, y no estás así escogiendo lo que puedes comer, lo que no puedes comer, lo que puedes beber, lo que no puedes beber, yo al menos, igual alguno de vosotros me decís que sí, que lo respeto, ojo, cada uno lleva su, como digo, su vida, su planificación y su estilo ciclista como quiere, ¿eh? Yo eso no lo valoro, pero claro, yo pienso en las pérdidas marginales, es decir, en mi caso personal me compensa estas ganancias marginales el estar midiéndolo todo, comparándolo todo, pues no me compensa, ¿por qué? Porque asumo muchísimas más pérdidas marginales durante todos los días de la semana, muchísimas, empezando con qué, con que no puedo entrenar todo lo que quisiera, porque es realmente complicado compaginar actividad profesional en Mocker con todos los cambios que estamos haciendo, toda la carga de trabajo que tenemos, más la actividad familiar, con dedicarme a andar en bici 2 o 3 horas al día, que me encantaría, ojo, me encantaría y es mi sueño. Por tanto, claro, al final, esto volvemos a las preguntas de siempre. Yo hace poco veía un vídeo que te decían, oye, las roldanas estas de cerámicas se notan. ¡Fua! Pues no lo sé. Son chulas, son muy chulas. ¿Se notan? Yo no lo sé. No lo sé si notan. La verdad es que cuando los vídeos que ponen en las redes sociales, que le das a la roldana, está girando 10 segundos, la verdad que es espectacular y me dan ganas de ponerlas, ¿eh? Pero yo no creo que vaya a andar más. Es decir, yo creo que donde voy fastidiado o voy reventado, voy a seguir yendo. Con lo cual, no creo yo que por mucha ganancia marginal que tenga, vaya a mejorar mucho más, ¿no? Al final, yo creo, en mi caso, por ejemplo, es que la clave está en el peso corporal. Cuanto menos peses y más compensado estés con la potencia, con los músculos, con la musculación, menos grasa tengas y sobre todo también, obviamente, la bici mejor sea y menos peso tenga la bici, ahí sí que lo vas a notar. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo patrocinado por Smokers.com. Realmente las ganancias marginales las vas a notar bajando de peso. Es decir, pero bajando de peso tú como ciclista, cosa que te cuesta muy pocos euros, si no nada, te vas a encontrar mucho mejor en salud y vas a andar muchísimo más, tanto para arriba como en el llano, como cualquier otro, en otro momento de la ruta que estés haciendo, ¿no? El fin de semana o por semana, cuando salgas, vamos. Que en resumen es que, aunque yo, por ejemplo, esta semana leía cómo el equipo de Nino Schurter, el campeón del mundo de mountain bike, pues invertía mucho también en ganancias marginales. Yo, para mí, el equipo Scott en mountain bike es parecido, es un símil al equipo Sky, o lo que era el Sky en carretera. ¿Por qué? Pues bueno, porque leí esta semana que Nino Schurter lleva una especie de pegatinas, una especie como de... Sí, unas pegatinas como de goma, que lo que hacen es absorber la vibración y medir la vibración que está asumiendo, pues donde las coloques, ¿no? Ya sea en el cuadro, ya sea en un componente, ya sea en las vainas, en las ruedas, en las zapatillas, donde sea. Luego también leía que tienen una especie de como de medidor de oxígeno para los músculos. Entonces lo lleva, es como una especie de, como si fuera un polar pequeñito, que va con una cinta, lo llevaba en este caso en el cuádriceps. Y eso le servía para analizar y medir cuánto oxígeno consumía ese músculo, ¿no? Por tanto, para mí, que salgo a dar una vuelta pues cuando puedo en carretera o en mountain bike, que es probable que no pueda ir a ninguna marcha o a ningún maratón, ni aunque fuera a ir, es decir, ni aunque fuera a disputar el Campeonato de España, yo creo que al nivel que estamos, es decir, al nivel de hobby, al nivel de no profesionales, al nivel de amateur, el tema de las ganancias marginales podemos pasar de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque al final vamos a tener que gastar un pastizal en cosas que seguramente no vayamos ni a notar. Por lo que os digo, porque ¿de qué te valen unas roldanas de 300 euros que sean cerámicas, que rueden durante 30 segundos sin parar, si luego resulta que en vez de pesar 78, que sería tu peso ideal, pesas 83? Pues no te va a servir de nada. Vas a notar muchísimo más el bajar esos 4 kilos, esos 5 kilos que te sobran, el poder dedicarle pues media horita o una hora más a los entrenamientos semanales, a hacer algo de gimnasia, hacer algo de pesas, de core, y bueno, pues ir un poco planificándote, ¿no? Hacer un poco las cosas con sentido, con la planificación necesaria. Es decir, si quieres ir a correr una quebrantahuesos, si quieres ir a disputar un Open de España o a correr una, yo qué sé, un calendario de ciclocross, pues tendrás que planificarlo, tendrás que ponerte una serie de objetivos, una serie de entrenamientos, tendrás que hacer series, tendrás que sufrir en la bici, tendrás que hacer horas de sillín, tendrás que salir lloviendo. Esos son ganancias marginales a nuestro nivel. Que todo lo demás ayuda y es muy molón para las redes sociales y queda muy bien en la grupeta con los amigos y con los colegas, os lo compro. Eso te lo compro. Te compro las roldanas cerámicas, te compro el medidor de vatios, te compro el medidor de vibraciones, el medidor incluso de los del oxígeno para los músculos. Pero cuando quitas un poco el foco de tu cabeza de lo que son las carreras, y ya de lo que son las carreras, sino de lo que... darse cuenta de que no vas a llegar a ser profesional, es decir, de que no vas a vivir de esto, de que vas a pagar exactamente igual que pago yo mi Canon Dale Scalpel, la vas a tener que pagar tú, pues cuando te das cuenta de eso, hay ciertas cosas en las que no inviertes o no gastas. Hay ciertas cosas en las que dices, ostras, es que, uf, por muchos vatios que ahorre, pues igual, oye, pues igual no me interesa gastarme ese dineral, ¿no? Es que incluso pasa también con el peso. Llega un momento cuando ya tienes la bici a tu gusto, ya sea de carretera o de monte, llega un momento en el que, pues, da igual lo que gastes. Llega ese punto en el que dices, bueno, es que para bajar 100 gramos tengo que gastar 300 euros. Con lo cual, se hace especialmente complicado pensar que vas a seguir evolucionando, que vas a seguir mejorando, que vas a andar más o que vas a disfrutar más por bajar esos 50 gramos y lo único que vas a hacer realmente es dejarte un pastizal. Hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya aportado algo de valor Y sin más, me despido hasta la semana que viene, no sin antes daros las gracias como siempre por estar al otro lado, por escuchar el podcast, por valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox y por seguirnos en Spotify. No olvidéis suscribiros al podcast, no dejéis de rodar, de montar, de hacer series, de subir puertos y reventar comps en Strava. Porque acordaros también que lo importante no es ganar carreras, lo importante es molar, montar en bici siempre, pero con estilo. Ya sabéis que además nos podéis encontrar en mocker.com con dos os y con Q. Deseando que podáis rodar todos los días al menos una hora y que no tengáis que hacer rodillo, me despido hasta la semana que viene. Chao, chao.